Maldita miseria, vas a acabar conmigo. Eres la cruel tragedia de todos los pobres despiadados enemigos. Maldita miseria, que no oyes lo que he dicho. Eres la cruel tragedia y quiero que persigas también a los ricos, sí. Maldita miseria, porque eres así, tú me traes tú de mala. Cambiando la cosa y persigue mi vida para hacerme infeliz, sí. Por eso en el mundo, mientras que yo viva, no gusto de ti. Ay, no gusto de ti. Porque tengo a mi madre enferma. No gusto de ti. Porque hay mucha miseria. No gusto de ti. Porque hay muchas casas de cartón. No gusto de ti. Pobre mi madre. No gusto de ti. A ella nadie le fía. No gusto de ti. En cambio a los ricos sí. Maldita miseria, que no oyes lo que he dicho. Eres la cruel tragedia y quiero que persigas también a los ricos, sí. Maldita miseria, porque eres así, tú me traes tú de mala. Cambiando la cosa y persigue mi vida para hacerme infeliz, sí. Por eso en el mundo, mientras que yo viva, no gusto de ti. Ay, no gusto de ti. Porque tengo a mi madre enferma. No gusto de ti. Porque hay muchas casas de cartón. No gusto de ti. A mi madre nadie le fía. No gusto de ti. En cambio a los ricos sí. No gusto de ti. Pobre mi madre querida. No gusto de ti. Ay, hombre. No gusto de ti.